Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo. Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Dos y un minuto en Alba Ciudad 96.3 FM. Dos y un minuto en Alba Ciudad 96.3 FM. Y esta es Cópiate esta radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras, con Coromotico Jaraba. Aquí, ¿qué día es hoy, Coromoto? Se me olvidó, 14 de junio, aniversario del nacimiento del Che Guevara. Así es, 14 de junio de 2013, aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre. Ministro Fidel Barbadito, en la coordinación general de la emisora Vladimir Sosa, y en las diferentes coordinaciones Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Gustavo Villapol, José Gregorio Sánchez, y en los controles el pana Roberto Pucci. Hoy, bueno, yo creo que es inevitable que volvamos a tocar el tema hoy ya a más profundidad, el tema del ciberespionaje que fue dado a conocer la semana pasada por este señor, Snowden, exactamente, ¿no? No me acuerdo el nombre de pila, pero el apellido es Snowden. Edward Snowden, a través de, bueno, a través de diferentes medios como The Guardian y Washington Post, ¿no? Pero que además ha salido muchísima información desde entonces. De hecho, en ese momento, la semana pasada, cuando hablamos de la noticia, todavía no sabíamos nada de Edward Snowden. En ese momento no se había revelado su identidad. Ahorita sí, ahorita Obama también dio declaraciones muy fuertes al respecto, muy lamentables, que bueno, que simplemente confirman lo que ya todos sabíamos desde hace años, que es que nuestros correos y Nos están espiando. Exactamente, que ellos tienen acceso total. Ellos, lo que es la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, tiene acceso total y completo a todos nuestros correos en Gmail, en Hotmail, todos nuestros chats, nuestras conversaciones por Skype. Estamos completamente vigilados, pues. Bueno, pero parte de del problema, no sé, el problema de raíz que esas tecnologías no las desarrollamos nosotros. Así es, exactamente. Entonces, digamos, el dueño, el que tiene la llave de la, no sé, del sarcófago, como le quieran llamar a ese montón de instrumentos tecnológicos, pues bueno, es el que decide qué información sale y qué información entra y a quién se la puede suministrar también. Claro, es un poquito de ingenuidad de nuestras partes creer que nosotros podemos usar todos sus servicios de gratis y que ellos a cambio no iban a estar monitoreándonos, ¿no? Yo creo que si lo hacíamos, de verdad estábamos pecando de ingenuos. Pero bueno, vamos a irnos a una canción, Roberto. Vamos a escuchar, Goya, dedicado este domingo al Día del Padre, al Padre, por Oscar de León. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo. Largos años de consejos, él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. ¡Vamos! Padre, tú que has dado tanto que yo debo agradecerte, rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte. darme educación. Y siento en el corazón que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado, en tu rostro he notado felicidad y complacencia de superar la pobreza. Por largo tiempo pasado, hoy me siento muy dichoso de ver mi madre a tu lado. ¡Bendición! Minutos en Alba Ciudad 96.3 FM, estábamos escuchando al padre por Oscar de León, una recomendación que nos mandó el pana José Yarse para comenzar el programa de hoy, bueno, dedicado a todos los padres, aunque todo el día, todos los días deberían ser los días del padre, ¿verdad? Del padre, de la madre, de los hijos. Así es, en tanto comercialismo, ¿no? Eso. Mira, The Guardian reveló su fuente, ¿no? Esta es una noticia, bueno, hace varios días, el 9 de junio, pero que no pierda actualidad. Un trabajador de 29 años, una subcontratista estadounidense de defensa, es la fuente que ofreció a The Guardian, el periódico inglés de Gran Bretaña, las informaciones confidenciales sobre los programas de vigilancia de comunicaciones implementadas por Estados Unidos, según anunció este domingo el diario británico. No tengo ninguna intención de ocultarme porque sé que no hice nada malo, dijo Edward Snowden, que está en Hong Kong desde el pasado 20 de mayo, en una entrevista por video publicada en el sitio web del periódico. Mientras las autoridades estadounidenses han anunciado haber descubierto una investigación para descubrir quién está detrás de las filtraciones, este ex empleado de la CIA reconocía que no creo que vuelva a mi hogar, ¿no? Él es un ex técnico de la CIA, él trabajó 4 años en la Agencia de Seguridad Nacional, que es la que nos espía, y de la que reveló documentos confidenciales. Él fue empleado de varias subcontratistas, incluyendo Dell y Boss Allen Hamilton, su último empleador. Y él asegura que su único objetivo es informar a la gente sobre lo que están haciendo en su nombre y lo que se hace en su contra. Hace 3 semanas tuvo que dejar a su pareja, con la que disfrutaba una vida cómoda en Hawái, para volar a Hong Kong antes de divulgar las filtraciones. Estoy dispuesto a sacrificar todo esto porque no puedo, en mi alma y en mi conciencia, permitir al gobierno de Estados Unidos que destruya la vida privada, la libertad de internet y las libertades fundamentales de todo el mundo con este enorme sistema de monitoreo que se está llevando a cabo secretamente. Bueno, dice él que secretamente. Sí, bueno. Porque bueno, entre los comentarios que digamos que en las redes sociales a los que he tenido acceso, un artista, un músico británico decía, bueno, pero... ¿Y dónde está la novedad de esto? Si sabemos que los gobiernos, sobre todo esos gobiernos, ¿no? Del norte del hemisferio, espían a la gente constantemente. Así es. Digamos, esta revelación no parece una cosa así como ah, te están espiando. Claro que te están espiando desde hace años. Pero es que siempre que uno mencionaba eso... Desde antes de internet ya te estaban espiando. Yo sé, pero ¿qué no nos comportamos como si nos estuvieran espiando, Coro? Porque te lo digo de esta manera. Muchas veces un ciudadano va a un ministerio a pedir una información cualquiera, la que sea. Desde, oye, quiero saber cuáles fueron las licitaciones que ustedes aprobaron, o quiero saber, por ejemplo, hace 2 años acá en este ministerio, nosotros tuvimos una discusión con recursos humanos porque no habían empleados que... teniendo el mismo cargo, casi la misma antigüedad, unos ganaban más que otros y queríamos saber cuál era el escalafón. Y nos negaron el escalafón. Pero nos negaron saber cuál era el escalafón. Pero, oye, tú en cambio ves que los funcionarios públicos, incluso altos funcionarios, incluso ministros, incluso directores, ellos utilizan Gmail, utilizan Hotmail, utilizan BBPing, utilizan todas esas tecnologías. Sí, para transmitir información que es sensible, pues, información que realmente puede... Exacto, entonces, oye, las personas de tu país no pueden saber determinadas, no pueden saber la mayor parte de las informaciones, pero el gobierno estadounidense sí puede saberlas. Esa es la contradicción, ¿ves? O sea, el hecho de que nosotros no tengamos, no nos comportamos como si esta información fuera real, pues, o sea, nos comportamos como si esta fuera la información para el programita de los viernes a las 2, pero no como, como los paranoicos esos. Sí, los loquitos esos que tienen el programa de radio de tecnologías, ¿no? Pero no nos comportamos como si fuera algo real, porque, ¿sabía? Si fuera algo real, oye, yo creo que la reacción lógica sería, miren, todo el mundo deje de usar Gmail inmediatamente, todo el mundo deje de usar Hotmail, todo el mundo norma utilizar sus correos institucionales, los que los tengan, los que no, pues bueno, vamos a establecer una nueva red de telefonía, una nueva red de mensajes de mensajería por celular, etcétera, etcétera. O sea, esas son las acciones que coño, uno no ve. Entonces, oye, crear una red de mensajería por celular no estaría mal. Y no es difícil, porque daría trabajo a unas cuantas personas. Pero sí. No, bueno, a lo que yo iba era básicamente a este. Viste que hay un montón de cartas así, ay, vamos a todos solidaridad con Edward Snowden. Uh-huh. Pobrecito Edward Snowden. Este tipo trabajaba para la CIA. Este no es ningún pobrecito. Exactamente. ¿Entiendes? Y entonces, claro, evidentemente hay todo un juego de poder en Estados Unidos porque la derecha saltó. Si la derecha es la que aplica eso. O sea, digamos, la derecha que está a la derecha de Obama, ¿no? A mí me cuesta mucho creer que, oye, que una persona, o sea, los republicanos y que... ¡Horror! Pero si ellos, desde Reagan, desde antes, siempre... Esas eran sus políticas. No, lo que te decía, a mí me cuesta mucho creer que una persona que era empleado de contratistas que trabajaban para la CIA y para la NSA, y que él mismo reconoce que tenía una vida cómoda, que tenía una novia bonita. Ay, chévere, que la pasaba yo. Sí, que vivía en Hawái y tal, y ganaba no sé cuántos miles de dólares al año, que de repente un día para otro decía echar todo eso a la basura y convertirse en un... en una Assange más que tiene que vivir todo el tiempo, oye, asustado, metido en una embajada o metido en algún lugar sin poder tener una vida normal, y que todo eso lo hizo por la libertad de todos nosotros. Tampoco es que está metido en la embajada de no sé dónde. Pero tiene que vivir escondido, pues. O por lo menos ese es el parapeto que está metiendo. Bueno, no, por eso. Igual que Assange, oye, la vida de Assange no es nada bonita, o la vida de Bradley Manning, el soldado este que está siendo enjuiciado por haber sido el responsable de los cables de WikiLeaks, ¿no? Okay. Que él está siendo enjuiciado, no está preso, está enjuiciado y se enfrenta a penas de cadena perpetua, ¿no? Oye, esa vida no es nada agradable como para que tú me vengas a decir, oye, lo voy a hacer por la libertad. No sé. Bueno. De todas formas, una reflexión. Mira, vámonos a otra canción. Y cuando regresemos, vamos a entrevistar a un camarada, Ernesto Crespo, que es un experto en la parte de seguridad de redes informáticas, etcétera, etcétera. Él nos va a hablar un poquito acerca de qué se puede hacer en todos estos casos, si las cosas están bien y si las cosas están mal. Pero por ahora, vamos a escuchar a Rubén Blades, Sin Tu Cariño. Estás cerca, llega la lluvia y de tristeza todo se nubla.

2:20 en Alba Ciudad 96.3 FM. Coro, ¿qué sonidos son esos, Coro? No, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente? No vamos a destruir el estudio, digo. Sí, así es. Mira, bueno, sí, 2:20 aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos escuchando Sin Tu Cariño de Rubén Blades. Vemos en BTV que están realizando la tercera graduación de médicos comunitarios. Creo que es en el Teresa Carreño, ¿no, Coro? En el Teresa mismo es. Así es. Bueno, nosotros seguimos aquí. Obama asegura que el Congreso ha aprobado el espionaje a ciudadanos por años. Esa es la reacción del presidente de los Estados Unidos ante el escándalo de... Bueno, ante todo este escándalo de... Todo el hecho de las filtraciones, todo el hecho de lo que es el programa Prisma, así se llama este programa de espionaje, según el cual tienen acceso a todos nuestros datos en Gmail, en Hotmail, en Google, etcétera, etcétera. Y dice este artículo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se refirió al escándalo que involucra espionaje masivo de parte de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA, obteniendo acceso a las llamadas telefónicas de ciudadanos y acceso directo a los servidores de las empresas de tecnología como Google, Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo y otras. Dice Obama, estos programas han sido autorizados por amplias mayorías bipartidistas repetidamente desde 2006, afirmó el mandatario. Sus representantes electos han informado consistentemente de lo que estamos haciendo, agregó. En otras palabras, se le echa el carro a los congresistas, a los representantes, a los diputados, y a los representantes y senadores allá de los Estados Unidos, ¿no? Okay. Él pasó a clarificar que cuando se trata de llamadas telefónicas, nadie escucha tus llamadas, sino se refiere a unos metadatos, ¿no? Esto es específicamente sobre el escándalo con Verizon. Acuérdense que son dos escándalos simultáneos, ¿no? Uno que en realidad no nos afecta mucho, que es el escándalo de las llamadas telefónicas de la empresa Verizon que la NSA está haciendo, que no nos afecta a nosotros los que estamos fuera de Estados Unidos, porque bueno, nosotros no... A menos que llamemos para alguien que tenga un teléfono de esos Verizon. Exactamente, pero el escándalo que sí nos afecta mucho más es el segundo, el de las empresas como Google, Facebook, Apple o Yahoo, que le dan acceso completo de sus datos a la NSA. El mandatario reiteró que el programa que toma datos de los servidores de Google, Facebook, Apple o Yahoo no aplica a ciudadanos estadounidenses, sino a extranjeros. O sea, nosotros. Nuevamente, en esta instancia, no solo el Congreso está completamente enterado de esto, sino que también es cierto que la Corte del Acta de Inteligencia y Vigilancia Extranjera lo autorizó. Se refiere a la ley FISA, una ley que justamente es hecha para eso, para... desde los Estados Unidos, espiar a los ciudadanos de otros países. Y tenemos en estos momentos en línea a camarada Ernesto Crespo, experto en lo que es la parte cadena. Cadena, cadena, cadena, cadena, cadena, cadena, cadena, cadena, cadena, cadena. Ah, ok. ...de Venezuela, en cadena nacional de radio y televisión, a través del satélite Simón Bolívar. Y ya estamos en este momento en transmisión nacional conjunta de radio y televisión, siendo las 2:25 de la tarde. Le damos un saludo a toda Venezuela que nos escucha. Estamos iniciando este acto de graduación de 830 médicos y médicas de la patria. Nuevas médicas. Nuevos médicos que van a la salud del pueblo. Felicitaciones. Que continúe el acto. Palabras a cargo de la graduanda Anjanet Alejandra Contreras Gómez, en representación de los 830 médicos y médicas integrales comunitarios de la segunda promoción del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria. Un saludo revolucionario a nuestro presidente Nicolás Maduro y al resto de autoridades presentes. Antes de dar las palabras, queremos obsequiarle en nombre de todos los graduandos de Medicina Integral Comunitaria una boina en representación de nuestro compromiso con la salud del pueblo. Gracias. Buenas tardes. A todos los graduandos y a sus familiares. El 7 de octubre de 2005, en el acto de inicio del Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria, celebrado en el Teatro Municipal de Caracas, el presidente Chávez, a los futuros estudiantes de medicina, dijo: hay que trascender el modelo capitalista de la medicina. Y si me preguntan qué es el socialismo, diría: esto es socialismo. Un acto como este es imposible en una sociedad capitalista. Y hoy, 14 de junio del 2013, repetimos: si me preguntan qué es socialismo, diría: esto es socialismo. Un acto como este es imposible en una sociedad capitalista. Nos estamos aquí graduando 830 médicos y médicas integrales comunitarias de los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital. Ha llegado el día más preciado, más esperado, no solo para nosotros, sino para nuestros abuelos, padres, esposos e hijos. El día en que todos los sueños anhelados se hacen realidad. Sueños que empezamos a vivirlos a partir del compromiso de Sandino, firmado en Cuba por nuestros comandantes, nuestro presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías y nuestro amigo de siempre Fidel Castro. Gracias a que ellos palparon la necesidad de formar médicos comunitarios con preparación científica, técnica, ética y humanística, pero por sobre todo con profunda vocación social, actuando como factores de cambio social y político en el marco de la creación del ALBA. Desde allí comenzó nuestra lucha, sin ningún interés material, sin nada material, solo con la convicción de hombres y mujeres, estudiantes y profesionales de que sí se puede llegar a la meta, pese a todas las dificultades y obstáculos. Con la colaboración de las universidades que nos avalan, representadas por profesores universitarios con un único interés: el compromiso con la transformación educativa y municipalizada. Con la colaboración invaluable de médicos y médicas cubanos y venezolanos y organismos gubernamentales. Así, solo con talento humano y libros llegamos a hospitales, donde nos recibieron muchos dejando las diferencias políticas a un lado, poniendo la ética médica por delante, y nos brindaron sus conocimientos. Sin dejar de nombrar al personal de enfermería, camilleros, obreros, personal administrativo, comités de salud, club de abuelos, que nos brindaron siempre su apoyo y sabiduría. Y mientras los perros ladraban, sabíamos que íbamos por buen camino. Así aprendimos a transformar nuestras debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, y nos formamos como médicos integrales comunitarios e internacionalistas con competencias diagnósticas y terapéuticas, capaz de brindar atención médica integral a través de acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación del individuo, la familia y la comunidad, con el empleo de métodos clínicos y epidemiológicos, llamados entonces a transformar la situación de salud en correspondencia con las exigencias de la sociedad actual de la República Bolivariana de Venezuela, diferenciándonos del médico tradicional fundamentalmente en tres dimensiones. Una, un talento humano vinculado desde el inicio al escenario real del pueblo. Dos, como cuadros, como dirigentes que den continuidad a los procesos administrativos, operativos, académicos y asistenciales. Y tres, como servidores públicos al servicio de la salud, que requieren una formación continua, actualización científica y estímulo de investigación. En este sentido, aprendimos que todos somos Chávez, y por eso estamos rodilla en tierra con usted, presidente Nicolás Maduro. Este ejército de batas blancas está aquí para garantizar la continuidad de este proceso desde nuestra trinchera de lucha y conscientes de nuestro papel histórico en la transformación del Sistema Público Nacional de Salud y de subsanar las necesidades que aún persisten en nuestro gremio y lo más importante, en nuestro pueblo. Por ello, debemos continuar fortaleciéndonos a través de cursos de especialización, posgrados nacionales e internacionales en las especialidades más requeridas del país, los cuales se requieren para reforzar, apoyar y consolidar la estructura de atención primaria y la red hospitalaria pública existente y en construcción, que se encuentren dentro del marco de la formación integral y paralelamente que nos permitan ser formador de formadores, con lo cual se contribuirá a la unificación del Sistema Público Nacional de Salud y Educativa frente a la realidad del país, como único camino para continuar dando bienestar social al pueblo. En ello, queremos enfatizar que necesitamos el apoyo inmediato y eliminar las imprecisiones en las informaciones, que se nos diga claro y concreto cuál va a ser nuestro futuro profesional. No podemos quedar a la deriva, no podemos arar en el mar. Para terminar nuestras palabras, sin antes, no las podemos terminar sin citar al protagonista de todo esto, nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Debemos avanzar hacia una explosión masiva del conocimiento, de tecnología, de innovación, en función de las necesidades sociales y económicas del país y de la soberanía nacional. Y en este mismo sentido, también nos dijo en el último acto con el que estuvimos presentes, que aquí nadie se rinda, que aquí nadie se deje comprar por el capitalismo, que aquí nadie traicione las esperanzas del pueblo, que son nuestras esperanzas. No hay lugar para la traición ni para la rendición en la fila de los jóvenes médicos integrales comunitarios. Solo hay lugar para la batalla y para la victoria. ¡Viva Chávez! Fueron las palabras de Anjanet Alejandra Contreras Gómez, en representación de los graduandos y graduandas de esta segunda promoción del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria, que además se suma a todos los graduandos y graduandas de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre, que además suman más de 270,000 estudiantes a nivel nacional, y precisamente gracias a la municipalización de la educación. En todos los municipios de nuestro país hay una aldea precisamente donde los hombres y mujeres pueden recibir educación, que a lo mejor por tanto tiempo fueron excluidos de este sistema. Y a continuación nuestro presidente Nicolás Maduro va a hacer entrega de unos títulos a unos estudiantes que representan a cada uno y a cada una de ustedes. Y por eso vamos a invitar del estado Miranda a Hortensio José Mendoza Liscano, a Ramos Pérez Mayelín Carolina, a María Doralisa Manrique Camargo. Por el estado Vargas recibe a Janet Alejandra Contreras Gómez, Nélare Bermúdez Pérez, Cristian Gil Graterol. Y por el distrito capital recibe Nicolás Antonio Salazar Zamora, Obed José Querales y Astrid Carolina Pérez Castillo. Está recibiendo su título Hortensio José Mendoza Liscano, en este momento en representación del estado Miranda. Recibe ahora Ramos Pérez Mayelín Carolina. Recibe ahora María Doralisa Manrique Camargo. Estos estudiantes representan a cada uno de ustedes, no solamente de esta segunda promoción, sino quienes ya recibieron también el título en la primera promoción de médicos y médicas integrales comunitarios de nuestro país. Son hombres y mujeres que por mucho tiempo han compartido junto a las comunidades, a las misiones de nuestro país, a los consejos comunales y en cada CDI de nuestro país, también con los círculos de abuelos y abuelas, sé que han realizado sus prácticas y son precisamente hoy quienes reciben sus títulos. Recibe ahora a Anjanet Alejandra Contreras Gómez por el Estado Vargas en representación de nuestro querido Estado Vargas. Y que sin duda alguna este programa, hay todavía muchos estudiantes que siguen formándose cada día para llevarle salud a nuestro pueblo venezolano, en cada rincón de nuestro país, acompañando a las familias venezolanas de nuestro pueblo. Gracias precisamente a la Fundación Misión Sucre y a la Universidad Bolivariana de Venezuela. Recordemos que este programa fue iniciado el 5 de octubre de 2005 en respuesta al compromiso de Sandino, asumido entre los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías el 21 de agosto de 2005, precisamente para la formación de profesionales de la salud que requieren los pueblos de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Gracias a esta iniciativa en el 2005, hoy ustedes pueden obtener sus títulos como médicos y médicas integrales. Recibe ahora su título Nélare Bermúdez Pérez. Nélare, en su formación académica, ha obtenido un promedio de 18.82 puntos y se ubica entre los primeros 50 graduandos de esta promoción. No solamente el compromiso de estudiar, sino que su motivación parte de la luz que recibió de nuestro presidente eterno cuando constató el mercantilismo de la salud y conjuntamente con el hermano Fidel Castro activó la formación de médicos integrales comunitarios. Jamás podía perder esa oportunidad. Mi meta era estudiar medicina, es lo que se decía a cada momento Nélare. Recibe ahora su título. Nicolás Antonio Salazar Zamora. Cristian Gil Graterol. En su experiencia de vida nos comenta que la más bonita que ha tenido es precisamente con los médicos cubanos, ya que detectar la situación de la salud en San Martín, los eucaliptos, artigas, y que además contribuyó a mejorar las condiciones en estos espacios, ha sido una de sus mejores experiencias. El promedio que obtuvo en esta promoción fue de 19.5 puntos, 17.5 puntos en esta segunda promoción. Sé que cada uno de ustedes podría también contar el día de hoy diferentes experiencias, no solamente a los lados de sus profesores o de las comunidades, sino aquellos agradecimientos o experiencias vividas con cada familia venezolana en cada uno de nuestros rincones del país. Cada uno podría escribir hoy una historia, precisamente que ha obtenido en la formación que ha recibido gracias a la Revolución Bolivariana de Venezuela. Recibe ahora su título Nicolás Antonio Salazar Zamora, en representación del Distrito Capital. Dentro de su motivación, expresó Nicolás que su vocación para ayudar a las personas fue su principal motivo. Y a medida que fue estudiando en el programa, se fue enamorando cada día por el alto valor humanista que tiene este programa. Además de reconocer la importancia de la medicina para mejorar la calidad de vida de la población venezolana. Esto ha sido lo que ha movido a Nicolás hoy a obtener su título, precisamente acompañado de sus familiares. En su experiencia vivida ha sido Para él, una experiencia innovadora, pionera. Además, ha desarrollado la capacidad de la docencia y la importancia que ésta tiene en brindar conocimientos de manera integradora y de una mejor calidad. También, una de las experiencias que comenta es su experiencia vivida en Cuba. Recibe ahora su título, Obed José Querales, estudiante también del Distrito Capital. Este programa de formación de Medicina Integral Comunitaria ha sido insertado en la experiencia de las misiones sociales creadas precisamente en nuestra revolución gracias al gobierno bolivariano de Venezuela, la Misión Sucre y el Barrio Adentro, con el objetivo de erradicar la exclusión de la educación universitaria y además lograr la atención médica pública de calidad a la totalidad de la población. Es un programa nacional aprobado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria el 17 de diciembre de 2007. Recibe ahora su título Astrid Carolina Pérez Castillo. La mujer venezolana, sin duda alguna, ha sido y es y seguirá siendo una de las grandes protagonistas. Y además, gracias a nuestro presidente eterno, quien en la mujer vio la semilla y la matriz de la revolución. Son mujeres, y la mayoría de nuestras graduandas hoy son mujeres, quienes no solamente por la esencia de poder dar la vida, puesto que Dios les ha dado ese don, no se han conformado con eso, sino también dar vida a través de sus manos y de sus conocimientos en la medicina integral comunitaria. A continuación, juramentación de los graduandos y graduandas a cargo del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Primero las palabras y al final la juramentación del alma. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a toda esta juventud hermosa que con dedicación, disciplina y amor profundo por su familia y por su patria, hoy se gradúan de médicos y médicas de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones a ustedes, a sus familias, que tienen que estar orgullosos, ¿verdad? Los familiares, sus padres, madres, hermanos, hermanas, esposos, esposas, novias, novios, hijos, hijas, tías, tíos, primos, amigos, amigas. Es una sola gran familia. Yo estoy aquí y, como se lo dije a algunos de los 9 graduandos y graduandas que acabo de saludar, yo estoy aquí y, estando yo aquí, está Chávez. Está Chávez con su espíritu, con su amor. Porque esta es la obra de Chávez. Este es el milagro de Chávez. Jóvenes humildes, de hogares más humildes de la patria, hoy son médicos, hoy son médicas. Gracias, comandante Chávez, por haberle dado tanto amor a esta patria, que ahora te lo retribuye con sus bendiciones y con la obra que está por realizar por parte de ustedes. Esta es la obra de él. Esta es la obra de él. Cuando nosotros decimos, Chávez vive, es porque Chávez vive en ustedes, en su inteligencia, en su amor. Y a partir de hoy, cada vez que ustedes estén atendiendo a un niño, a una niña de Venezuela, a uno de nuestros viejitos, una viejita, en un hospital, en un barrio, en una comunidad, en un CDI, ese día allí, ese segundo exacto que ustedes estén dando vida, al pueblo venezolano, allí estará Chávez viviendo a través de sus manos, de su inteligencia, de su conocimiento. ¿Cuánto defendió el comandante Chávez? ¿Cuánto los defendió ustedes? ¿Ustedes se acuerdan los ataques que hacía la canalla? Y que siguen haciendo, porque dicen que ustedes no son médicos, que ustedes son algo así como unos brujos, que curan fumando tabaco. Ellos solo dicen ellos. Ustedes son algo más que médicos y médicas. Ustedes son el amor hecho ciencia, el amor convertido en conocimiento para la salud del pueblo. Son algo más que eso. No simplemente están recibiendo un diploma de Bolívar. Ustedes hoy, con ese diploma, se han ganado y han sido investidos como dadores y constructores de la salud del pueblo, de la salud de la patria. Ayer lo decíamos en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco en Barquisimeto, que como la Universidad Bolivariana de Venezuela, están en pleno trabajo, todos los días hay clases, solamente una minoría, que son las universidades autónomas, el 15% de los estudiantes de Venezuela, en este momento, por razones políticas, no gremiales, ni de presupuesto, en este momento ese 15% de estudiantes está amenazado seriamente de perder el semestre o de no poderse graduar por razones politiqueras de una derecha gremial que está obtusa y que cree que puede derrocarme, que cree que pueden bochinchar y violentar el país, que creen que pueden derrocar al gobierno. Y bueno, en su obsesión política están afectando al 15% de los estudiantes universitarios de esas universidades autónomas que tienen derecho a tener clases, porque esta gente que decretó y que el paro indefinido no tiene razón, no tiene razón, porque hay una mesa de conversaciones. De acuerdo a la ley, está instalada la reunión normativa laboral, y yo puedo anunciar aquí que ya en la madrugada de hoy ha habido grandes acuerdos laborales con los trabajadores, obreros y profesores universitarios que van a ser anunciados por la mesa de trabajo, por la mesa de conversaciones, por la mesa de diálogo. Muy importantes, muy importantes. Así es. Ahora, ellos no tienen razón, la única razón que tienen es política. ¿Qué presupuesto? Mentira. Nosotros garantizamos el presupuesto de todas las universidades todos los años, incluyendo el 2013, completico. Y si hay alguna necesidad extra, también se los garantizamos. Ahora, pero ellos creen que quitándole las clases a los muchachos van a derrocar al gobierno. No, le están haciendo daño, fíjense ustedes. Las únicas universidades que son dirigidas por la derecha fascista venezolana y los únicos gremios que son dirigidos a nivel profesoral por la derecha son los que le están quitando el derecho al estudio a los propios estudiantes. El 85% restante de las universidades está en clase. Y la mayor demostración son ustedes, 830 médicos que se están graduando hoy, que si estudiaran en esas universidades que dirige la derecha, no se estuvieran graduando hoy. No se hubieran graduado. No se hubieran graduado. Es la verdad verdadera. Esa es la verdad. Nosotros hemos venido construyendo un sistema universitario modelo en el país. Modelo. Un sistema universitario que está creciendo al ritmo de 10.9% por año. ¿Qué pasó? y rompió los récords. Somos el segundo país de América Latina después de Cuba en matrícula universitaria. Somos uno de los únicos países de América Latina que dedica el 7% en su presupuesto del Producto Interno Bruto de nuestra patria a la educación universitaria. Uno de los pocos países de América Latina. Somos el quinto país en matrícula universitaria en el mundo entero. El primero de todos, ¿cuál es? Cuba. Aquí está su embajador, el compañero Rogelio Polanco, y a través de él enviamos un saludo agradecido y de hermandad al pueblo de Cuba, a los médicos cubanos, a sus profesores, al comandante Fidel Castro Ruz, a Raúl y a todo el pueblo de Cuba. Nuestro país ha dado saltos gigantescos para que venga la derecha universitaria que controla algunas universidades a utilizar su poder politiqueramente y quitarle las clases a los muchachos e intentar lanzar algunos pequeños grupos de la derecha estudiantil a la calle y que a quemar el país. Ustedes saben que hoy tomamos medidas especiales de protección y seguridad porque teníamos la información de que estos grupos fascistas, que yo lo he venido denunciando, hoy precisamente o mañana iban a atacar ellos mismos algunos focos de estos de protestas que ellos tienen, que se han lanzado, se han acostado en unas colchonetas y dicen que están en huelga de hambre. Lo iban a atacar ellos mismos para acusar al gobierno bolivariano del propio ataque que la derecha iba a hacer. Le he dicho al ministro del Interior que tome medidas especiales de protección. En primer lugar, que alerte a esos muchachos que están allá, porque lo va a atacar la propia derecha, porque ellos saben que no tienen la razón, saben que no tienen la razón. Por eso uno le da una gran alegría ver que al lado del saboteo de ellos, sabotean la economía, sabotearon la electricidad, ahora sabotean la educación. Al lado de eso hay un país que se levanta. Hay un país que representan ustedes y que es el país positivo, el país del trabajo, del estudio, el país de la belleza, del futuro, la patria nueva, pues. La patria nueva que soñó nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Si ustedes estuvieran en alguna de esas universidades, no se estuvieran graduando, tengan la seguridad. Pero si ustedes, muchachos de 28, 30 años, 25, 26, y nosotros tenemos un poquito más de edad, si a ustedes les hubiera tocado vivir la época de la década de los 80 y 90, donde se estaba privatizando la educación, esta misma derecha, ellos eran los que favorecían que las universidades públicas desaparecieran. Y ellos dicen y creen eso. No, la universidad es para quien lo merezca. Lo dicen así, para quien lo merezca, para una élite. La universidad no puede ser para todo el mundo. Ellos piensan así. Es la forma que piensa la derecha. Si ustedes le hubiera tocado vivir la década de los 80 y 90, quizás ninguno de ustedes hubiera podido acceder a ninguna universidad, ingresar a ninguna universidad. Y quizás, aún más difícil todavía, pues, quizás ninguno de ustedes hubiera podido estudiar medicina. Porque la medicina era una de las profesiones que estaba comenzando a elitizarse al mayor nivel para quien pudiera pagar. Primero, que los libros son bien caros, son así, ¿verdad? Todo el apoyo logístico, educativo, pedagógico para formar un médico es una inversión que hoy hace el Estado socialista y revolucionario. En el tiempo del neoliberalismo, cuando gobernaba la burguesía y la derecha en el país, eso no existía. Y ustedes tienen que tener conciencia, queridos. Yo sé que ustedes lo tienen, queridos y queridas, médicos y médicas. Ustedes tienen conciencia de cómo venimos progresivamente construyendo los derechos sociales que nuestro comandante Chávez propuso a la constituyente democrática del año 99 y que están contenidos aquí. en la letra viva de la Constitución. Esta Constitución, cuando uno la abre, habla sola, habla el lenguaje de los derechos sociales, de los derechos de los pueblos, habla el lenguaje de la democracia verdadera, de la igualdad. Esta es la Constitución. Y más que una Constitución, este es el proyecto de patria de largo plazo, aquí está, de patria democrática, de patria libre, de patria igualitaria. Los derechos a la educación pública, gratuita. No, yo fui constituyente hace 14 años. Fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, electo en el número 101, se llamaba, porque había como 200 candidatos. Yo era el 101 en Caracas. Y quedé electo constituyente y participé allí. Me mandó el comandante Chávez a esa tarea. Y sé lo que nos costó cada letra de esta Constitución. Y después la derecha mandó a votar en contra de la Constitución. Quizás algunos de ustedes eran muy niños o muchachos y no se recuerdan de eso. Porque decían que esta Constitución le iba a quitar todo al pueblo venezolano. Más bien lo que ha hecho es comenzar a construirle el todo al pueblo que tenía nada. Así que ustedes son el reto más grande que nuestra patria ha venido cumpliendo. Ustedes son un reto cumplido ya. Ahora quedan retos por cumplir para construir el sistema nacional de salud pública, para construirlo y consolidarlo en el tiempo con calidad humana, técnica, eficiencia. Ahí tienen ustedes el ejemplo que puso Anarillet, nuestra querida graduanda del estado Vargas, nacida en Caraballeda, trabaja en Camurichico. Y ustedes tengan la seguridad, si tenían alguna duda, si les quedaba alguna duda por allí, la primera seguridad que tienen que tener, la primera de todas, es que ustedes tienen su cargo fijo ya como médico en el sistema público de salud. Es lo primero. Y eso debe garantizarse, vicepresidente del área social. Segunda seguridad que deben tener. Segunda seguridad. Aquí la boina, porque la tomé la cámara ahí para ver si está bien la boina. Boina azul de la Universidad Bolivariana, aquí la cargo con su logotipo azul de patria. Segunda seguridad que tienen que tener, compañeros y compañeras, rectores. ¿Dónde están los rectores aquí? El rector de la Universidad Bolivariana, compañeras, autoridades, profesores, profesora, viceministro, la ministra de Salud, la compañera Isabel Iturria, está el día de hoy recibiendo la presidencia del Consejo de Salud de Mercosur. Así que a partir de hoy va a ser presidenta de Mercosur en el área de la salud. Naguará, pues hasta dónde ha llegado la patria, gracias al empuje de Hugo Chávez, nuestro líder eterno y comandante supremo. La segunda seguridad que ustedes tienen que tener, y hay que planificarlo bien, ustedes y los médicos que hemos graduado en estos años de forja con este grupo, llegamos a 14.000 médicos y médicas de las nuevas generaciones de médicos integrales comunitarios. Igual le decimos, de verdad, con sinceridad absoluta, a todos los médicos y médicas graduadas en todas las universidades del país, aquel que quiera venir a trabajar, bienvenido, venga. Si tiene algún tipo de problema de carácter laboral, de estabilidad, etcétera, etcétera. Vamos a conversarlo de manera directa y a resolverlo. Porque para nosotros los médicos tienen que ser como cuando uno tiene un hijo, que uno lo mima, lo cuida, lo atiende. No deja que se acumulen problemas allí. Y los problemas acumulados que podamos tener hay que resolverlos. Es como tener a un niño, una niña que uno quiere con el alma. Nuestros médicos y médicos tienen que ser queridos con el amor de toda una patria y atendidos y además estimulados espiritual y moralmente, en primer lugar estimulados espiritual y moralmente, para que ustedes cumplan su juramento y con toda esa fuerza que ustedes traen vayan perfeccionándose y creciendo desde el punto de vista espiritual y moral. Uno debe tener el reto en la vida de crecer cada vez más, de creer cada vez más, de creer cada vez más en el ser humano, de creer cada vez más en la historia gloriosa de la patria, de creer cada vez más en Cristo Redentor, nuestro Señor, de creer cada vez más en los valores grandiosos que la humanidad debe practicar para construir una sociedad diferente. Una sociedad de iguales, de humanos, solidaria, de paz, de convivencia. En segundo lugar, la seguridad que ustedes deben tener, y más que seguridad, deben planificarse. Yo le pregunté a cada uno de los graduandos que le entregué su merecido título, le pregunté, ¿ahora qué vas a estudiar? Casi de los 9, 4 me dijeron pediatría. 2 traumatología y 3 medicina interna. Perfecto, vamos a planificarnos con 2 matrices, fíjense. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la patria de especialistas? Es la primera matriz. Es muy importante. Por ejemplo, cuando uno va a los hospitales, encuentra que no tenemos pediatras. Hay que formar pediatras, traumatólogos, internista, gastroenterólogo, oncólogos, cardiólogos, psiquiatra, obstetra. Bueno, todas las especialidades del conocimiento y de la ciencia médica. Ustedes no pueden dejar de estudiar ni formarse un segundo. Si hay alguna carrera o alguna profesión, algún área del conocimiento humano donde hay que estar actualizándose, estudiando, profundizando en el hacer y en el aprender, es la medicina. Ustedes tienen que estar actualizados, full actualizados. Tienen que estar estudiando permanentemente, profundizando. Y por eso que tienen que entrar de manera organizada, planificada, a estudiar las especialidades que necesite la patria y la que ustedes tengan como vocación. Porque de repente alguno de ustedes tiene una vocación especial, que digo yo, por la psiquiatría, porque hay gente que son genios para algunas áreas de la vida, ¿verdad? O por la neurología. Y tiene una, bueno, hay que aprovechar esa vocación especial. Es como el atleta, pues. Uno de los graduandos me dijo que quería estudiar traumatología y especializarse en medicina deportiva. Los atletas sucede así. Tú tienes un conjunto de atletas, pues, pero hay uno que tiene las cualidades innatas para correr los 100 metros planos. Ese tienes que especializarlo en 100 metros planos. De repente es bueno para salto triple, salto alto, salto en garrocha, pero es experto porque es innato en él, por sus condiciones físicas, musculares, por su aptitud en el campo de la medicina y de todo el conocimiento humano. También se da esas características. Entonces hay que cruzar las dos matrices: la vocación, la actitud, el deseo, con las necesidades de la patria, de los especialistas que nuestro sistema público de salud gratuito de la revolución socialista necesita para atender a todo el pueblo venezolano. y para ir consolidando todo el sistema barrio adentro, para ir consolidando y recuperando el sistema hospitalario, que es un gran reto, muy grande reto que tiene la República. Así que lo segundo que ustedes tienen que tener planificado y seguro, y tenemos que asegurárselo, compañero vicepresidente del área social, compañero ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, compañero viceministro, compañeros rectores, lo primero que tenemos nosotros es que garantizarles a ellos, a cada uno de los graduandos y a los médicos de este país que quieran especializarse, que están dadas las condiciones y que ustedes tengan esa segunda seguridad para ingresar y empezar a estudiar sus posgrados y especialización. Bueno, me decía el viceministro que tenemos un problema, que no hay profesores. Bueno, vamos a parir, como decía nuestro comandante Chávez. Ustedes saben qué significa parir, ¿verdad? Parir es parir, pues. Que no tenemos quien diga en neurología digitalizada. Busquémoslo, ¿dónde está en el mundo? Un médico y nos los traemos. Y le pagamos lo que hay que pagarle para que nos forme 10 médicos especialistas en esa área del conocimiento médico. Hagamos la inversión. Esta es la mejor inversión que se le puede hacer al futuro de la patria. Por eso yo decía ayer, compañeros, rectores, profesores que están presentes y que me escuchan, compañero vicepresidente Héctor Rodríguez, compañero Jorge Arriaza, es decir, Pedro Calzadilla, Jorge Arriaza está ahorita en el gobierno de calle, allí. La patria adentro está, en Yaracuy, Lara, como nunca antes, en la historia de 200 años, allí están los ministros, vicepresidentes, desplegados con el espíritu de Chávez aquí, buscando los problemas de la patria para atenderlos, para resolverlos. Ahora, hay que planificarse, ¿verdad? Tenemos 2,5 millones de estudiantes. ¿A qué ritmo se van graduando por año? ¿A qué ritmo van entrando por año? ¿Qué porcentaje de permanencia hay? Bueno, vamos a planificarnos. El ejemplo que yo ponía ayer. Un núcleo universitario de una universidad en algún lugar de la costa venezolana, no voy a decir dónde, donde se están formando en el núcleo 3,000 administradores. Está bien que se formen administradores en el país, pero hay que planificarlos. ¿Cuántos de verdad necesitamos? ¿Cuántos se han graduado en los últimos 20 años? ¿Cuántos administradores tendremos? 1,000,000, por lo menos. Esos datos hay que tenerlos precisos en cada área del conocimiento y de las necesidades. Pero creo que en vez de estar graduando 3,000 administradores allí, pudiéramos estar graduando por lo menos 2,000 médicos, pudiéramos estar graduando 500 policías de la UNED, pudiéramos estar graduando ingenieros agrónomos para ir a producir alimentos, ingenieros industriales para ir a dirigir y a montar las industrias del país. O sea, hay que reconfigurar el cuadro en base a las necesidades y al plan de desarrollo de la patria para los próximos 30 años. Y una de las prioridades fundamentales es formar profesionales en todas las áreas de las ciencias médicas. Esa es una de las prioridades fundamentales. Yo he dicho que hay que formar por lo menos 60,000 médicos nuevos de aquí al 2019-2020, por lo menos. Pero hay que tomar las previsiones. Compañero, hay que tomar las previsiones y ver las inversiones. La infraestructura la tenemos. Estamos consolidando la infraestructura universitaria en todo el país. Cinco grandes ciudades universitarias estamos construyendo y debemos terminar 2 de ellas este año y 3 el próximo año. Grandes ciudades universitarias. Hay que formar los profesores, ¿verdad? O sea, hay que crear todo el sistema y la logística humana, física, financiera, pero priorizar. ¿Qué necesita la patria? Yo lo decía ayer, en las ciencias médicas necesitamos por lo menos 60,000 médicos. Necesitamos por lo menos 10,000 especialistas en todas las áreas del conocimiento médico, médicos especialistas para que vayan a los hospitales. Necesitamos ingenieros, expertos en equipos médicos, que estamos adquiriendo los mejores del mundo gracias a los convenios del ALBA. Ah, pero ¿quién los arregla? ¿Quién los atiende? De repente se para un equipo y queda 6 meses parado allí porque no tenemos el técnico. Y la empresa privada que lo atiende tiene 3 técnicos y tienen que estar pariendo de centro en centro. O de repente el memorándum no llegó y recontra memorándum y dura de memorándum para acá, memorándum para allá 1 año y no llega nadie a arreglar el tremendo equipo que ha invertido la revolución para darle salud a los humildes y a todo el pueblo en general de este país. Claro, que los arreglen, los manejen y plantearnos. Y plantearnos, ¿por qué no? Una industria de equipos médicos, hacerlos aquí en un periodo perentorio donde podamos asumir el conocimiento, hacer alianza con grandes empresas que producen estos equipos para hacerlos en Venezuela, hacerlos en el área del ALBA. Bueno, son grandes retos que tenemos que asumir entre todos para ir consolidando desde el punto de vista social la base real de la igualdad de nuestra patria. La base real de la igualdad de nuestra patria. Dije lo primero, dije lo segundo. Lo tercero es un tema que me decía Nicolás Salazar Zamora, que está ahí. Me acuerdo porque es Nicolás y porque es Zamora. Y bueno, Salazar es apellido oriental, aunque él es de aquí de Caracas, ¿no? De Carapita, ¿no? No, es Propatria. Un saludo a la gente de Propatria que esté aquí presente, que nos esté escuchando. Propatria. Todos somos de Propatria. De Propatria Socialista. Baruta también está por aquí. El Atillo también dice. Carabobo. Valera. Guayana. Bueno, lo tercero, pues. Ustedes me han planteado, todos me plantearon el mismo tema. Bueno, vamos a hacer un plan especial, vamos a coordinarlo bien para que se cumpla, ¿no? Y todos los graduandos, es un estímulo que yo voy a colocar. Así como nosotros creamos la gran misión vivienda obrera, vamos a crear la gran misión vivienda salud. Para los médicos, médicas y para los profesionales de la salud del país. Y a planificarla bien. Para que ustedes tengan su seguridad de su hogar, de su vivienda. Podemos hacerlo. Bien planificado. Bien planificado. Yo quiero aprovechar, les dio calor, ¿verdad? Las tres noticias. Que está haciendo calor aquí. Vamos a darle un ratico aquí, entre todos, para que corra el aire. Yo quiero saludar, que está aquí presente, unos compañeros de la República Argentina, los compañeros de La Cámpora. Un saludo, un abrazo, miren, ahí está el movimiento La Cámpora y de la revista La Garganta Poderosa. Esa es una revista chavista, porque si había una garganta poderosa era la de Hugo Chávez, que estremecía al mundo cada vez que hablaba, o cantaba, o recitaba. ¿Qué? No entendí. La nota. La nota, pues. Movimiento La Nota. Ah, una entrevista. La nota es una entrevista. Bueno, coordinen aquí con el primer teniente Escalona que está aquí. Coordinen con él, pues, para hacer la entrevista. Miren, compatriota. Así que tenemos que ir constituyendo. No digamos nunca. Yo le pido a ustedes y a todos los compañeros encargados de la construcción de este sistema de salud pública, del sistema universitario nuevo que se está levantando en Venezuela. No digamos nunca, no se puede. No. Tomemos para nosotros el espíritu innovador, audaz, perseverante, constructor de Hugo Chávez. Si él hubiera dicho, si le hubieran dicho, mire, de aquí a unos años vamos a tener 14, 20 mil, 30 mil médicos, y él hubiera echado la cuenta normal dentro de los mecanismos burocráticos, seguramente le dijeron mil veces, no se puede. Y él dijo, sí se puede, hay que hacerlo. Y si no hay condiciones hoy, creemos las condiciones para construir un poderoso sistema de salud pública, que sea a su vez una escuela de salud pública. El sistema de salud, ustedes lo saben, lo más poderoso de un sistema de salud pública, verdaderamente que funcione como sistema, es la salud preventiva. Y para que haya salud preventiva, tiene que haber un proceso de formación masivo de todo el pueblo, ¿verdad? En costumbre sanas de vida, de alimentación, ¿verdad? ¿Cuántas cosas, pues? Que van elevando, y sobre todo la calidad de vida diaria va elevando la fortaleza física del ser humano para no padecer determinadas enfermedades. La salud preventiva, en esencia, es una salud educativa, donde se motiva al ser humano, al colectivo, a la sociedad, a tener formas de vida sanas. No fumar, no comer comidas basura, la cañandonga que dicen por ahí, tener cuidado con la cañandonga y los vicios, ¿verdad? Descansar, hacer actividad física, comer sano, comer determinadas cosas. Por ejemplo, ayer nosotros nos enteramos por un estudio del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos que tomar 6 tazas de café por día es recomendable para no padecer un conjunto de enfermedades cardiológicas, neurológicas. Dice ese estudio, lo leí fue ayer. Ya va a haber un debate aquí, pues. Vamos a abrir un debate para ver si es verdad. Dice el estudio que contradice la recomendación de algunos médicos amigos. ¿Verdad? Bueno, las formas de vida sana y en comunidad. Y bueno, un sistema de salud pública para consolidarse necesita que los médicos, médicas y profesionales de las ciencias médicas se conviertan en educadores, en educadoras, en motivadores de la sociedad, en un inmenso proceso diario donde el sistema va formando al ser humano para conservar su salud. Así que tiene que funcionar así. No es que ustedes se desligan de su universidad ahora, no. Más bien la universidad debería ponerle tareas a ustedes para formar nuevos médicos, para formar muchachitos, niños, nuestros niños en las escuelas. Qué bonito que ustedes vayan a las escuelas a dar conferencias, que vayan a los liceos para prevenir los embarazos precoces, para que la gente prevenga los niños jóvenes nuestros. Es una de las insistencias del ministro de la Juventud, el uso del condón, de las medidas preventivas, la práctica del sexo responsable. Si se puede ser responsable, claro que sí. No se ríen. Es así. Uno tiene que tener sus hijos, que es lo más hermoso que puede llegar en la vida, en el momento que tiene que tenerlo, ¿verdad? No que por una calentura de una tarde, de una noche, incontrolado, a la edad tal, ¡pac!, apareció. Bueno, bienvenidos todos los niños y niñas que nazcan en la patria. Pero qué bueno que ustedes se distribuyan. 20, 30, 40 mil médicos. Y parte de su trabajo ir a las escuelas a hablar con los niños. ¿Por qué no comer comida basura? Enseñarle bien eso. ¿Por qué esa hamburguesa es hecha con tal cosa? Y te puedes dar, fíjense lo que estamos criando. Niños que muy temprano ya sufren de hipertensión. Las enfermedades modernas que llaman hipertensión, obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares a los 20, 24, 25 años. Yo tengo algunos compañeros que trabajan conmigo, muchachos de 26, 28 años, porque fueron criados con hamburguesas de ustedes saben dónde. Porque ustedes se ríen. Hay que formar a nuestros niños y apoyar a nuestros maestros y maestras. Ustedes, bueno, como médicos, científicos que se han graduado, ustedes son científicos del cuerpo humano, científicos de la salud. Qué bonito que ustedes, además, eso los estimula a estudiar. Porque cuando uno se enfrenta a una aula de clase de unos niños de 10 años, 8 años, ¿qué les digo y cómo se lo digo? ¿Verdad? Los obliga a estudiar, les estimula la inteligencia, la formación. Formar, forma. Cuando uno quiere formar, uno mismo se está autoformando. Ir a formar a la sociedad, a los barrios, a los consejos comunales. Así como ustedes ya se han educado, ustedes se han formado para eso. Por eso son médicos comunitarios. Ustedes saben las técnicas para ir a un hogar, para tocar la puerta, cómo abordar a la familia, cómo atender los problemas, porque eso lo han formado. Muchos de ustedes se han formado en esa doctrina humanista que fundó para la medicina latinoamericana y mundial el comandante Fidel Castro, el comandante Che Guevara y el comandante Hugo Chávez. Formaron una doctrina filosófica de la medicina social para los tiempos futuros. Para los tiempos futuros. Les toca a ustedes como portadores de esa medicina desarrollarla. ¡Qué hermosura! Es una oportunidad única en la vida. ¡Qué cosa tan bonita! Sobre todo hoy, cuando estamos conmemorando los 85 años de ese árbol frondoso de la patria latinoamericana llamado Ernesto Che Guevara. ¡Honor y gloria eterna al Che Guevara! Bueno, queridos médicos, queridas médicas, que hoy se gradúan gracias a que el sistema universitario creado por la revolución bolivariana, por la revolución de Hugo Chávez, funciona. No hay derecha que lo pueda sabotear. Nosotros aspiramos que después de este saboteo, en las universidades autónomas, que afecta al 15% de los estudiantes, este sea el último saboteo que nosotros veamos en la historia universitaria del país. Porque si hay problemas, pónganse ustedes que hay un problema X. No, que ellos exigen mejoras salariales, no sé qué cosa. Bueno, pero que ahí tenemos la reunión normativa laboral que ordena la ley. Ahí tenemos la mesa. ¿Por qué usted no se incorpora a la mesa? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanto odio? Primera vez que se está discutiendo, para que ustedes sepan, compatriotas, una convención colectiva a través de una reunión normativa laboral donde están los obreros, donde están los trabajadores, los empleados y los profesores. Al final todos son trabajadores. Primera vez en la historia universitaria del país. Yo no sé a dónde se ha hecho eso, en qué parte del mundo. Aquí lo estamos haciendo por primera vez. Y muy bueno, y tiene muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Y cuando se está conversando, dialogando, salen a tirar piedras, a pegar gritos, a decir, abajo el ministro, abajo Maduro, por favor. Ustedes dicen que hay problema de presupuesto. Demuéstrenlo. Yo le puedo decir y demostrarle toda la plata que le hemos dado a las universidades durante todos los años. Rindan cuenta, rindan cuenta. Yo le pido a los movimientos estudiantiles, así sean de derecha. ¿Por qué, muchachos? Yo lo respeto y lo reconozco. Decía el presidente de la FSU de la Universidad Central de Venezuela, con el cual me gustaría hablar. Él decía, muy ofuscado, en una calle del este de Caracas hace unos días, que este gobierno nos reconozca. Es que yo lo reconozco a ustedes, muchachos, compañeros, compatriota, como quiera que le diga. Es mi compatriota, es nuestro compatriota. Yo lo reconozco, usted es presidente de esa federación. Ahora reconozca que aquí tiene un presidente. Un presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene un ministro trabajador también, honesto. Reconozcámonos. Pero yo le digo a él, especialmente a él, que le pida en la Universidad Central de Venezuela que hagan un taller de unos 3 días, un seminario, y le pida a la rectora que le rinda cuenta de los últimos 2 años de cuánto dinero ha recibido la Universidad Central de Venezuela, en qué lo ha gastado, en qué banco lo tiene depositado, en qué banco lo tiene depositado, cuánto dinero. Está bien, y tenga usted, no recuerdo el nombre de Lorita, tenga usted, presidente de la Federación de Centro, que es de la derecha, militante de Acción Democrática, la seguridad que yo le garantizo a todas las universidades del país el presupuesto completico hasta el 31 de diciembre y para el próximo año y para el otro, y para el otro, y para el otro. Juan Requense se llama este joven. No tienen razón para sabotear las clases y no permitirle que terminen su semestre y sus carreras a este 15% de estudiantes que tienen su derecho. Exijan su derecho. No se dejen manipular politiqueramente por la derecha. La derecha siempre le ha quitado los derechos al pueblo. Cuando son gobierno, privatizan las universidades. Y cuando no son gobierno, sabotean la educación pública. Así es. Así que, compatriota, yo les insisto a ustedes en la necesidad de que ustedes se sientan miembros, partícipes de la universidad en donde se han formado, la Universidad Bolivariana de Venezuela, que también ha sido una creación hermosa de nuestro comandante supremo en su paso por esta tierra y por esta vida. Yo les traje un regalo muy bonito para que lo lleven a su cubículo de trabajo o lo pongan en su casa. En primer lugar, se lo voy a llevar al Papa Francisco, que voy a ver el lunes. Le voy a regalar el rostro del libertador Simón Bolívar, el Bolívar de Chávez. Se lo voy a regalar de manera muy especial, porque ahí Bolívar nos ve el alma con su fuerza de gigante. Yo se lo traje como regalo, ya se lo van a entregar a todos los graduandos y a su familia. Y también les estoy regalando la foto del comandante supremo de la revolución para que la tengan en su casa, en su cubículo, para que allí con su mirada amorosa, severamente amorosa, aquí, miren nuestro comandante, qué energía, qué fuerza de gigante de siglos, lo tengan ustedes allí. Y todos los días... Vente, pues no, pero ella me lo pidió primero. Ven, pues. Ven para regalártelo aquí. El de Chávez. Porque tú tienes el de Bolívar, ¿verdad? Bueno, sube. Sube para regalarte con un abrazo. Esta. Aquí va nuestro comandante, mira. ¿Cómo te llamas tú? Clay. Para que lo tengas allí cerca de ti, de tu corazón, y le vean los ojos todos los días a nuestro libertador, a nuestro comandante supremo, véanle todos los días y en sus ojos le sirva de espejo para ver su propia alma, su propio compromiso, este compromiso que vamos a asumir con este juramento hermoso que ahora sí vamos a hacer a nombre de toda nuestra patria. Voy a leer el juramento que nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías hizo, él directamente, con la primera promoción de médicos y médicas integrales. Repiten cada estrofa de este juramento hecho por nuestro comandante Chávez. Juro por el honor de mis padres. Juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma como graduando del Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria. Y ahora, como médico y médica integral comunitaria de mi pueblo, de mi barrio, para contribuir a darle al pueblo la mayor suma de felicidad posible. Juro que lucharé por el socialismo, única manera de reivindicar la especie humana, la humanidad y la patria venezolana. Juro que seré médico socialista para la vida del pueblo. Así lo juro. Bueno, quedan ustedes investidos como médicos y médicas comunitarias integrales de la República Bolivariana de Venezuela con este juramento. ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades, muchachas! ¡Que viva la patria grande venezolana! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Chávez vive! Muchas gracias, muchachos. Continuemos con la alegría de vivir haciendo patria todos los días. Gracias. ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias. Gracias. Mucha fuerza. Y que Dios los bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. Con estas palabras de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, se da por concluido el acto de la segunda promoción de... Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Síguenos y escríbenos. @albaciudad Les habla José Quiaragua, poeta venezolano. Estoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y quisiera extenderle una emocionada invitación para que participen en el 10º Festival Mundial de Poesía. Diana de la Victoria. Respeto por los árboles, respeto por el Caliebí Renae, respeto por Guaycaipuro, respeto por las tardes de Altagracia del Caris, respeto por el petróleo, respeto por el canto del pueblo, respeto por los guerrilleros muertos en el bachiller, respeto por los humedales, respeto por el llanto colectivo, respeto por los estudiantes y obreros muertos en 1960, respeto por las misiones, respeto por Emperatriz Guzmán muerta en combate, respeto por el Orinoco Medio, respeto por los valientes del Porteñazo, respeto por la campaña admirable, respeto por los maizales de la primera agua, respeto por los muertos en el Carupanazo, respeto por el poder popular, respeto por el río Caroní, respeto por Argimiro Gabaldón, respeto por los niños de Mayagua que rezan contando las hojas, respeto por la tierra roja del Pao, respeto por los muertos en el Caracazo, respeto por los que aprendieron a leer y a escribir, respeto por el aire y las lluvias del Guarayra Repano, respeto por José María España, respeto por los torturados en La Pica y Cocollar, respeto por los que quieren patria, respeto por el ejemplo que Caracas dio, respeto por Simón Bolívar, respeto por el comandante Chávez, que tocará la Diana de la Victoria. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura.

Costa.

música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. I am king in my

corazón. Tú decías que tú me amabas, víctima de una traición seductora. Caí en la tentación, engañado por tus caricias. Me envolviste en mi corazón abusadora. Rompiste mi corazón. Tú decías que tú me amabas, víctima de una traición seductora. Tocar mi piel y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder. Solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz.